Y seguimos desde aquí, desde el micrófono de Radio Kermés 106.1, la comunitaria, compartiendo todo esto que hemos podido organizar en esta tarde, en estas dos horas de tarde que compartimos con vos. Lamentablemente, las mujeres que militamos el feminismo nos vemos todos los días frente a otras hermanas, a otras compañeras, mujeres que padecen y sufren situaciones de violencia o que las han padecido, las han sufrido. Por suerte, muchas veces, como decimos, ahí viene la parte de la suerte, cuando nos cuentan sus vivencias o nos enteramos de sus testimonios, son sobrevivientes, pero lo están contando, lo pueden contar. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hablamos de las compañeras que ya no están? Como hablábamos hoy con la compañera Cecilia Solá de Chaco, 8 femicidios en lo que va de este año, unas cifras terribles, terribles. Los números son fríos, como yo siempre digo, son números, pero esos números son mujeres, mujeres muertas, mujeres que ya no están. Cuando escuchamos, como decía, el testimonio de alguna de nuestras compañeras, al menos cuando sostenemos su mirada o su mano, están vivas, han podido tal vez salir de esa situación de violencia que las oprimía y que las ponía en riesgo todo el tiempo, y están para contarlo, y están para que las demás las escuchemos y las escuchen, y las mujeres que están sufriendo esa situación tal vez se den cuenta que no les pasa solamente a ellas, que no están solas, que somos muchas las que estamos en algún lugar para ofrecerle una mano o un oído atento y respetuoso, y esto, ¿no?, del abrazo y del acompañamiento desde el amor, desde el afecto y desde el compañerismo. Y todo esto que te cuento es porque tengo en línea telefónica a una mujer que es de Pico, de General Pico. El año pasado se hizo pública su situación de violencia porque su pareja era un funcionario de la municipalidad de General Pico, y ella hoy nos quiere contar su historia. Así que la vamos a estar escuchando atentamente, como hacemos siempre, y con el respeto que se merecen todas las compañeras que se atreven a contar su historia. Ella es Noemí Pellanda y ya la estoy saludando. Hola, Noemí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noemí, vos? Bien, bien. Yo hice así. Sí, sí. Pero bueno, era como yo decía en esta introducción que hice antes de presentarte. Hoy hablaba con una compañera del Chaco, donde nos cuenta que en lo que va del año, 8 femicidios en la provincia del Chaco. Entonces digo, cuando escuchamos a una compañera como vos, que puede contar su historia porque es una sobreviviente, bueno, en algún punto nos tenemos que alegrar, ¿no? Porque vos todavía tenés tu voz para hacer tu reclamo, para pelear, para contarlo, para sanar, un proceso largo que tenés que hacer, pero estás viva. Y eso no lo podemos decir de muchas otras compañeras. Así que, lamentablemente. Sí. Y en todos los casos, como siempre decimos, estas muertes de las mujeres, todas podrían haber sido evitables. Por eso es tan importante cortar ese círculo de violencia cuando las mujeres lo padecemos. Poder hacer el corte, ¿no? E irnos. No todas pueden, no es una situación fácil, es muy difícil. Y bueno, ¿cómo ha sido lo tuyo? Contanos. Sí, con respecto a lo que vos decís de que salir de un círculo así es complicado. Sí. Sí, es muy complicado. Sí, y sí. Se complica aún más cuando la justicia te da la espalda. Totalmente. Cuando quien te tiene que cuidar no te está cuidando. Uh-huh. Cuando estamos hablando de que nos ponen medidas preventivas, como restricción de acercamiento y demás. Sí. Y cuando se no se cumplen las medidas, tampoco accionan. Sí, sí. Entonces, sí. Corres el doble riesgo, porque ya, yo hablo en mi caso, ¿no es cierto? Ya hacerlo público me jugaba la cabeza. Sí. Sí. Me jugaba la cabeza porque es una persona que es muy conocida en Pico, es director de colegio en estos momentos, era funcionario público en ese momento. ¿Cuándo pasó esto? En el año, hace dos el año años. Dos años, bien. No, dos años. Dos años. Mira, yo me parecía que era el año pasado y no, ya pasaron. Dos años. ¿Cómo decidiste cortar? ¿Cómo decidiste hacer el corte? Ya, yo decidí ponerle punto final. Sí. Porque están mis nenes acá. Sí, sí, los escuchamos. Porque yo teníamos un pelotero, un salón de fiestas infantiles en conjunto. Estos maltratos ya venían, el último tiempo fueron terribles. Como yo ya, o sea, todo el daño que él me podía llegar a hacer es como que ya lo tenía neutralizado, como que ya más de lo que me hace no me vas a poder hacer. Empezó a atacar a los nenes, que tenemos en común, y a los que no tenemos en común también. Sí. Vuelvo un sábado a la noche de trabajar, estaban todos durmiendo, el domingo siguiente me levanto para irme de vuelta al pelotero y se levanta uno de los mellizos, yo tengo mellizos de 7 años, y me dice, tenía todo el ojito rojo, adentro, el ojo rojo. Y ahora pasó, hijo, ¿te lastimaste? Me pegó papá con un cinto. Uh-huh. Ahí empezamos a discutir, le dije, te vas, yo no puedo dejar a los nenes, un día me los vas a matar. Yo estoy trabajando, no es que me estoy yendo de paseo, ni mucho menos. Andate, que no me voy, que esa es mi casa también. Bueno, discutimos. Él, nosotros tenemos una casa de dos pisos, teníamos una casa de dos pisos, y tenía un abajo de la escalera como un altillito así. Y él tenía armas ahí adentro, armas de casa. Sí. Se agachó ahí a buscar el arma y me dijo, yo te voy a matar. Yo antes de irme te mato. Lo saca mi hijo. Le pegó un empujón, yo tengo un hijo de 18 años, y ahí empezaron las amenazas y empezó lo peor, porque incluso yo terminé el secundario de adulta, uh-huh. y la directora que estaba ahí dijo, porque ellos eran conscientes de los maltratos psicológicos que yo sentí, recibía, porque estaba cursando y me mandaba, hija de mil, por decirte algo coherente, a estos nenes que los voy a matar. En realidad decía, estos hueches te los mato, o venía a buscarlos, te los reviento a palo. Entonces yo mostraba los mensajes y decía, me tengo que retirar. Y me iba del colegio. Bien. Sabía que iba a ser muy complicado tomar la decisión. La tomé, me separé. Bueno, ahí empezaron el peor calvario. Te voy a sacar esto, te saco los departamentos, no vas a tener para mantenerte. Te saco el salón, no te voy a pasar mantención, te voy a sacar la casa, te voy a sacar esto, te voy a sacar lo otro. Todo diciendo, bueno, si no estás conmigo, te morís de hambre. Sí, es lo típico, desgraciadamente. Sí, y más allá de todas estas amenazas con respecto a la cuestión económica, estaban las amenazas hacia tus hijos, hacia también sus hijos. Sí, hacia los nenes, que se ve constantemente. Bien. Él sabía dónde pegarme. Por supuesto, dónde, siempre. En realidad me dolía, porque que me dijera que me iba a matar, ya, en realidad muchas veces dije, y termina de sufrir. No, claro, no, pero... Noemí, escúchame, dos cosas. Primero, como dijimos en un primer momento, que vos ya lo habías hecho público, el señor era un funcionario municipal y hoy es un director de escuela, de ¿no? colegio. Sí, secundaria, sí, en Pico. De secundaria y profesor de educación física. Ah, bien. Digamos su nombre, porque no tenemos por qué ocultarlo, y después contanos si tuviste algún tipo de tuvo algún tipo de restricción. ¿El botón antipánico vos tuviste? No, me lo otorgaron. No, pero si él tuvo una restricción, sí, ¿no? De acercamiento hacia vos, sí, hacia sí, los pero nenes. No se cumple. La única restricción que él cumple es la de no mandar mensajes hacia mi celular ni, ni nada por el estilo. Bien. Pero lo que es restricción perimetral, nosotros tenemos 200 metros de restricción perimetral, me he cansado de denunciar que se viola la restricción. Sí. ¿Está vigente todavía la restricción? Sí, sí, está la finalización del proceso, y el proceso ya lleva 2 años y todavía no tenemos novedades. Ah, bien. Incluso, decí el nombre del señor, por favor. Daniel Carlos Gembe. Bien, Gembe. Daniel Carlos Gembe, era funcionario en la municipalidad, dijimos. En la municipalidad, es subdirector, era subdirector de cultura. ¿Y a raíz de tu denuncia y de todo esto, lo renunció o lo despidieron? No, renunció. Ah, bien. Renunció y el intendente salió a minimizar la situación. Sí, por supuesto, eso no me cabe ninguna duda. Son corporativos generalmente en estos casos. Sí. Vos me decís que tiene restricción este señor Gembe hasta que se lleve adelante el proceso. ¿Y cuánto falta para eso? ¿En qué instancia está? Mira, está en la instancia de que bajaron todas las causas. Lo único que queda es la tenencia de armas, le dieron una amnistía. Cuando al señor le secuestran prácticamente un arsenal de la casa de sus papás, escopeta, carabina, le otorgaron una amnistía. Uh-huh. Teníamos la causa más pesada, era la causa de violencia sexual. Uh-huh. Que a mí me hacen durante un mes ir a una psicóloga de tribunales, que te puedo asegurar que eso para mí fue la tortura más grande que me pudieron haber hecho, que si yo sabía que no iba a servir, como dijo la fiscal, no sirve de prueba, no sé para qué me torturaron de esa manera, porque era revivir todo de vuelta, y como te dije, que te dije cuándo fue y que... Sí, sí. La psicóloga pone que tengo toda la sintomatología de haber sufrido violencia sexual, violencia psicológica, violencia física. Para la fiscal Ruffini no era suficiente las pruebas. ¿Y qué necesitaba? Como cuando yo fui, no me hicieron un hisopado. Claro. A ver. Sí, sí, entiendo. A ver, no tengo testigos, ¿qué querés que llame al vecino? No sé, claro, ¿cómo comprobamos? Sí. No, sí, es tremendo. Y además, porque nosotras somos las humilladas, las violadas, las agredidas, claro, y tenemos que ocuparnos encima, encima tenemos que ocuparnos de probarlo. Es tremendo. Y en cuanto a esto... Eso lo bajaron todas. Sí, todas, las de amenazas, en un todo. Momento lo sobreseyeron a él, uh-huh. Doctora Cardoso... niega el sobreseimiento de Gembe, sí. Lo agarra la hija de Campos, de Cacho Campos, doctora Campos, el nombre en ese momento no me lo acuerdo, sí. Y obviamente es peronista y tenía todos en contra, ¿no? O sea, sobreseyeron a Gembe. Ah, bien. Ahí la misma jueza dice que bueno, que sí, está sobreseído. Entonces ahora me queda amenaza. Amenaza simple, creo. La única causa que está vigente todavía. La única causa que está vigente es amenaza simple. Las violaciones de las perimetrales jamás lo detuvieron, jamás estuvo ni siquiera demorado cuando yo tuve testigo de que el señor violaba la perimetral, que el señor estuvo atrás de mi casa. Hace 15 días aproximadamente, fue la última denuncia que yo hago, yo estaba con los nenes. Ya estaban entrenando, yo estaba en la cancha con ellos, los acompaño todos los días que entrenan, y el señor bajó como si fuésemos grandes amigos, estuvo a 20 metros literal mío, con un montón de gente ahí de testigo, y no pasó nada. Y no pasó nada. Y vos cada vez que esto sucede, haces la denuncia. Hago la denuncia tal cual. Incluso yo en ese momento estaba como muy nerviosa, le decía a las mamás, no se muevan, que no me vea, quédense ahí. Claro. Está ahí, lo estoy viendo, que no se acerque, si da un paso más pega un grito. Pero eso de no poder salir, uh-huh. y de estar yo prisionera de todo. Sí. Porque parece que la imputada vendría a ser yo. Sí, sí, es lo que nos pasa lamentablemente. Y sí. A ver, no salgas sola, no salgas a tal hora, no vuelvas a tal hora. Fíjate, cerrar la puerta, no te quedes sola en casa. A ver, tremendo. Es una Sí. Tortura terrible. Tal cual. Y con los nenes es el daño constante que él me sigue. O sea, sigue haciendo porque sabe que es lo donde más, a mí más me duele, porque yo estoy sola con los cinco. Tengo una nena estudiando en Buenos Aires. Bien. Y a mí me cuesta horrores. Yo no los dejo ni a sol ni a sombra. Los llevo al colegio, los llevo a fútbol, los traigo, los... Así, ando todo el día corriendo para trabajar, si tengo un taller de costura, porque de algo tenemos que vivir, más allá de que él pase una cuota alimentaria. Te pierdo las mochilas, cuando van conmigo te pierdo las mochilas, te arruino los guardapolvos, te rompo los cuadernos de los nenes, los nenes por ahí van, hubo un montón de veces que los nenes volvieron llorando porque mi papá me puteó, mi papá me pegó, mi papá nos dejó solo en un parque. Y yo estoy atada de pies y manos. Porque si yo no dejo que el señor vea a los chicos, me puedo comer una causa por impedimento de contacto. Sí, sí. Ya sabemos cómo funciona esto. Y también sabemos cómo funciona la justicia en estos casos, ¿no? Y lo estás relatando perfectamente. Así que... No, es mucho, tal vez, no sé cómo podrá seguir esta causa, Noemí. Nosotras entendemos lo que estás pasando porque desgraciadamente es habitual y es constante el relato de las mujeres que padecen en la misma situación o parecida a la que vos relatás. Yo en una entrevista con la fiscal le dije, Ana, ¿vos querés que yo venga con las tripas en la mano para que me crea? Sí. Sí, sí. ¿Vos querés que yo...? Encima tengo todas en contra. Agüero, que es el fiscal general, era su abogado particular. Fue funcionario público. Claro. Está cuidado por los funcionarios. Claro. A ver. Sí, políticamente, sí, sí. El señor sigue ejerciendo un cargo donde yo conozco gente que se ha acercado a reír de toda esta denuncia, todo esto diciéndome... el tipo es un maltratador, pero en el colegio también, nos hace esto, chicos del colegio que se han acercado, que me han dicho, nos recontra maltrata, nos insulta, nos degrada, hace muy poco también trató de delincuente a un chico adelante todo el curso. Sí, él se maneja en un ámbito donde, bueno... De tranquilidad, y a mí nadie me dice nada. No, me refería a eso, me refiero a que se maneja en un ámbito donde está con jóvenes, entonces eso es más grave todavía. Pero bueno, claro. Noemí... Mucho para decirte no tenemos porque la justicia se maneja desgraciadamente como vemos y como sabemos con una conducta absolutamente patriarcal y no nos da respuesta a las mujeres cuando estamos ante una situación como la tuya. Lo que te queda así es bueno, compartir esto, difundirlo para que se le haga al menos el escrache social que corresponde. Daniel Carlos Gembe. Nosotros habíamos hablado y yo le he dicho que había algo que yo no quería decirlo, ¿no es cierto? Sí, yo respeto. Pero lo voy a decir. Bueno. Lo voy a decir porque si me pasa algo, voy a estar cubierta. Mañana yo me tengo que presentar en Santa Rosa. Sí. En el Ministerio de Educación. Sí. Me han notificado porque se le hizo una causa al señor y han pedido en tribunales todas las denuncias que yo he hecho por maltrato y le han dicho en tribunales que no existe denuncia por maltrato. Ajá, en tribunales. Entonces, como yo tengo... Vos tenés todo en tu poder, bien. Todo en mi poder, todo el expediente armado. Ojalá, ojalá sirva para... Bueno, supongo que en educación tendrá iniciado un sumario, sin duda, y posiblemente, bueno, lo que vos aportes con todos los testimonios y todas las pruebas que tenés pueda hacer que nada, que tengas desde ese lado, por lo menos, alguna sanción como corresponde. Noemí, lamentablemente se nos va el tiempo, así que solamente desearte lo mejor, mucha suerte. Tenernos al tanto de todo lo que va pasando con todo esto. No bajes los brazos, tenés mucho por lo que luchar todavía. Sí. Sabés que no estás sola Desgraciadamente, eso es hay bueno, muchas mujeres decir. que padecen la misma situación que vos, pero le ponemos el cuerpo, las mujeres podemos y podemos salir de todo esto. Fortalecete y Totalmente. seguí adelante por tus hijas, por tu hijo y por vos misma, por supuesto, porque todas merecemos una vida sin violencia. Te mandamos Totalmente. un Te cálido agradezco abrazo y vamos a seguir. terriblemente el contacto. No, al contrario. Y gracias por estar, como ya te lo dije, y gracias a todas por estar. Estamos todas. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Hasta Un pronto. beso grande. Chau, chau.